Y esto ha muerto gente confundiendo la bebida por el líquido de veneno. Hasta ese descuido hay. Esto es responsabilidad del Estado. Hermana Marta Pelloni, muchísimas gracias una vez más por este testimonio. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Que siga muy bien, hermana. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Recientemente se ha conmemorado, se ha celebrado, si cabe la expresión, una vez más, el Día Internacional de la Mujer. Y esta es una ocasión más que propicia, por la interlocutora que tenemos y que ya vamos a recibir y presentar, como para que ahondemos en algunas consideraciones sobre el tema. Está en contacto con nosotros la doctora Gabriela Eslava, que es jueza de sexta nominación del Tribunal de Familia en la provincia de Córdoba. Doctora Eslava, es un gusto y escuchamos con mucha atención qué reflexión le dejó a usted esa jornada tan importante que se hizo allí en Córdoba con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación y del INADI. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Me preguntabas acerca de las conclusiones por el encuentro. Bueno, fue un encuentro muy lindo porque nos permitió una vez más conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es un día muy especial para todas las mujeres, ya que representa un hito en una lucha muy larga, en muchísimas décadas. Siempre son importantes este tipo de reuniones o encuentros porque nos permiten trabajar y ahondar un poquito más sobre la cuestión de la perspectiva de género y de la violencia de género como modos para trabajar en lo que es todo el camino hacia evitarla, prevenirla y estar preparados para reaccionar ante las situaciones en que advirtamos este tipo de cuestiones. Podríamos decir que en este sentido, al menos desde el punto de vista de la difusión, se ha dado un paso grande hacia adelante. Desde el punto de vista de las cosas prácticas, las de todos los días, la de la experiencia cotidiana, ¿cuál es la sensación, Gabriela? Sí, desde el punto de vista práctico hemos avanzado mucho en nuestro país. Nosotros tenemos una ley de género específicamente, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que la tiene. En la mayoría de los casos de nuestros países limítrofes o hermanos se trata la cuestión dentro de lo que son las leyes de violencia familiar. Nosotros, amén de una legislación nutrida en materia de violencia familiar, tenemos una legislación específica en materia de violencia de género, con lo cual nuestro país cumple también con obligaciones internacionales asumidas en distintos tratados o convenios. Hemos avanzado mucho. Por ahí nos queda el camino para ahondar más quizás en lo que es generar conciencia de género en toda nuestra sociedad. ¿Cuál sería el mejor mecanismo o algunos de los mejores mecanismos para ahondar en esa conciencia? ¿De qué modo? Bueno, ahondar en esta conciencia significa intentar cambiar patrones de conducta que están muy enraizados en nuestra cultura. Es en eso donde tenemos que trabajar, en modificar nuestro actuar diario en la vida cotidiana, en la asignación de roles estereotipados que son dados genéricamente a cada uno de los géneros y que no tienen una razón de ser verdadera o valedera. Eso es ahondar en la perspectiva de género, intentar modificar aspectos de nuestra vida cotidiana que cambien este enfoque y que no impliquen una asignación estereotipada de roles que no tienen ningún tipo de relación con las características propias de cada género. Bien, tomábamos cuenta hoy, nos enterábamos de un reclamo que hace el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que dice que en ese distrito nada menos, el más poblado de los que tenemos en el país, no existe todavía una legislación lo suficientemente abarcadora como para resolver esta cuestión de tanto la violencia de género como la violencia familiar. ¿Cuál es la sensación en el conjunto? Es decir, ¿hay una ley nacional que abarca todo esto o cada provincia debe darse sus propios instrumentos, sus propias herramientas legales? No, yo en esto creo que hay una ley nacional que que contempla la cuestión de una manera genérica, no solo habla de lo que es la violencia de género, establece su ámbito de el alcance de lo que es la violencia de género de una manera sumamente exhaustiva, sino que además también establece normas de procedimiento. Normas de procedimiento que tienen dos partes, una parte que es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y otra parte que queda sujeta un poco a la existencia de otros procedimientos específicos dentro de cada provincia. Ante la ausencia de estos procedimientos, yo entiendo que los tribunales locales deben aplicar el procedimiento que establece la ley de violencia de género. O sea, no es que nos quedamos sin nada. Córdoba específicamente, la provincia en la que yo vivo y en la que soy juez de familia específicamente, y en la que estuve hasta el año pasado una competencia exclusiva en violencia familiar, nosotros contamos con una ley de violencia familiar que establece un procedimiento acotado de tipo cautelar y con sesgo autosatisfactivo, donde se intenta dar una respuesta inmediata a los pleos o a las denuncias de violencia familiar y luego quizás se investiga un poco más, pero siempre tratando de dar una respuesta pronta. Nosotros aplicábamos ese procedimiento complementándolo con las disposiciones de la ley nacional, pero donde no exista procedimiento siempre nos queda de manera directa poder aplicar las disposiciones de la ley 26.485, que es la ley nacional. Claro. La doctora Gabriela Eslava, jueza de sexta nominación del Tribunal de Familia allí en Córdoba, muchísimas gracias por habernos ayudado a estas reflexiones y habernos dado su punto de vista. Muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.